Así es, mis queridos hermanos, nuevamente juntos, unidos por esta hermosa fe y estas hermosas parábolas que nos apasionan y en las cuales tratamos de desentrañar el pensamiento de Dios sobre nosotros. Allá vamos entonces, nuevamente a San Mateo capítulo 24, versículo 36. En cuanto al día y la hora del fin del mundo, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos antes del diluvio, y hasta el día en que Noé entró en el arca, en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquel momento estarán dos hombres en el campo. Uno será llevado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo. Una será llevada, la otra dejada. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera a su casa a robar. Por eso, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Ahí está Jesús hablando de esto en lo que se nos va la vida. Si estamos preparados, seremos llevados. Si no estamos preparados, seremos dejados. Dejados para la condena eterna, para el fuego eterno, para el suplicio eterno. Esto no es un cuentito para niños, para asustar a niños. Esto es la realidad de nuestra vida. Habrá premio y castigo, habrá juicio. Y el Señor dice, en cuanto al día y la hora, no lo sabe nadie, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, dice. Él, por supuesto que lo sabe, pero no lo va a comunicar, solo el Padre. Si no lo saben ni los ángeles más sublime, ¿quién es este pastor o aquel hechicero o aquel adivino para decirnos que faltan 10 años, 5 años, 2 años y encima sacarnos el dinero? ¡Ja! El Señor dice, sucederá como en el tiempo de Noé, hasta que Noé no entró al arca y vinieron 40 días y 40 noches de lluvia y se destruyó el mundo primero. La gente que hacía, comía y bebía y se casaba. Bah, padre, pero comer y beber y casarse no es algo malo. Claro, cuando llegue el Hijo del Hombre, Cristo, que como ya les dije, lucirá con la rapidez de un relámpago de un extremo al otro del orbe y aparecerá, la gente que hará, quizá no haga nada malo, va a comer, va a beber, se va a casar, pero va a ser algo terrible. Se habrá olvidado de que Cristo debía regresar al mundo. Ahí está el peligro, queridos hermanos, que nos durmamos, quizá no haciendo cosas malas, quizá haciendo cosas buenas, porque comer, beber, trabajar, casarse, construir, no son cosas malas. Pero amigo, no hemos venido a la tierra en primer lugar ni para casarnos, ni para construir, ni para comer, ni para beber, ni para estudiar, ni para... Hemos venido a la tierra para conocer, amar y esperar la venida de Cristo. Cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así sucederá cuando regrese el Hijo del Hombre. O sea, será como un relámpago, será algo instantáneo. Hay que estar atento, ¿eh? Si a una mamá se le dice, mamá, estate atenta porque vas a tener una llamada telefónica de tu hijo que está en España o está en Estados Unidos, donde sea, la mamá se va a distraer yéndose al jardín o se va a ir de compras a un negocio o se va a ir a hablar con una vecina. Si hace eso, no ama al hijo. Si un católico se distrae, se mete en las cosas de este mundo, que tenemos que meternos, pero no hasta tal punto de olvidarnos de lo principal, que tenemos que trabajar, que tenemos que estudiar, que tenemos que fundar familia, que tenemos que hacer muchas cosas. Ah, sí, amigo, pero mi corazón, el centro de mi vida, está atento a la venida de Cristo, como esta mamá enamorada que, sabiendo que su hija iba a llamarla por teléfono, se sentó allí con una silla y esperó ansiosa, enamorada, expectante, la llamada del hijo. Manténganse ustedes despiertos, dice Cristo, porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Y pone este ejemplo: si un dueño de casa sabe a qué hora va a venir el ladrón, no va a dejar que perforen las paredes de su casa para que le roben. Sería un estúpido, sería un insensato. También nosotros, si no sabemos a qué hora va a venir este ladrón divino, este ladrón de corazones, que es Cristo, que nos robó por amor todos los corazones en la cruz, porque se dejó abrir su propio corazón. Este ladrón divino vendrá a la hora menos pensada. Y qué alegría, qué gozo, qué infinito gozo tendremos cuando, llamándonos, responderemos: he aquí, Señor, te he estado esperando, he vivido esperando, he sido una esperanza viva. Qué alegría, qué gozo, porque todo lo de la tierra pasará, pero Cristo será eterno. Ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Así será, así será. Por eso hay una gran diferencia entre el católico y cualquier otro habitante del mundo. El católico vive esperando algo que no está ahora entre sus manos. Los demás, porque no tienen fe, o porque la fe se les debilitó y se les apagó, ya lo único que esperan, ya lo único que aman, ya lo único por lo que trabajan y sufren, es por las cosas de esta tierra. ¿Qué pasarán? ¿Cómo pasó este día? ¿Cómo pasarán los años? ¿Cómo pasarán las estaciones? Pero Cristo será eterno. Por eso, atenti, el ladrón vendrá. Y qué hermoso será decirle: no me abras, no me abras las paredes de mi corazón, mi Señor. Aquí estoy a la puerta, pasa, que tú, desde hace muchos, pero muchos años, eres el Rey y el centro de mi corazón. Ave María Purísima, sin pecado concebida.